Y estamos en comunicación telefónica con Belén Blanco. Ella es la actriz de Querido Ibsen, soy Nora, una de las actrices, la actriz principal. Hola, buenas noches. Belén, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, mi nombre es Rodrigo. Gracias por comunicarte con nosotros y todos los oyentes y el equipo de Ofrendas Urbanas. De nada. Y estamos aquí porque quedan dos funciones solamente de este pequeño periodo, de este pequeño... de esta pequeña temporadita de Querido Ibsen, soy Nora. Sí, en principio sí, vamos a hacer estas funciones y después nos vamos a Chile. ¡Apa! Y después veremos qué sucede. Pero no va muy bien, así que a lo mejor volvemos. No sé, en principio hacer estas dos funciones, que ya con eso es una obra maratónica, entonces se necesita mucha concentración y mucho descanso para hacerla. Se usa mucho el físico, ¿no? En esa hora. Sí, el físico y la mente, que es lo mismo. Prácticamente uno está unido, así que sí, pero es una obra bastante física, bastante exigida, ¿viste? Lo cual lo hace un poquito más, tal vez un poquito más llamativa, original o... Sí. No sé. Hola, Belén, buenas noches. Hola. Hernanda te saluda. Yo tuve la suerte de ver la obra en el San Martín. Ah, sí. Y es una... te felicito por tu trabajo, la verdad que... Yo también. Está realmente muy interesante lo que hicieron con... Digo, uno va a ver una obra de Ibsen y más o menos sabe con qué se va a encontrar, pero en este caso uno se sorprende, ¿no? Justamente algo de lo que decías, Rodri, de lo corporal, de esos cuerpos rotos, y sí, sobre todo tu trabajo es algo... ¿Cómo? La coreografía, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? No, digo, es una propuesta, son esas propuestas arriesgadas que pueden salir buenísimas o no, uh-huh. ¿No? ¿Cómo fue en el proceso de ensayo? Digo, bueno, ¿lo aceptaron? Es una obra de Gambaro, o sea, lo cual ya... es una obra de Griselda Gambaro. Ajá. Sobre la casa de muñecas de Ibsen. De Ibsen. Y ella justamente lo que hizo es como interrumpir la obra. Y de alguna manera yo creo que los cuerpos hacen eso, ¿no? Interrumpen la obra de Ibsen y ponen en cuestión, digamos, ciertas leyes de la época, ¿no? Y esto, este enfrentamiento lo hace Nora Helmer, que es la protagonista de la obra, la que deja a su marido, que también deja a su autor. Esa es la innovación, o esa es esa es la innovación, pero es una palabra como chica para ponerle a Griselda Gambaro, de lo que hace con la obra de Ibsen, ¿no? Sí, y uno agradece también cuando esos textos son tan... amables, digo, tan amables en el sentido de escucharlos, que son cercanos, que salen de la solemnidad, ¿no? Que por ahí sí puede suceder con sí, también, con algunos clásicos. Claro, es eso, son obras con, bueno, es un clásico, es una obra de 1870, uh-huh. Creo. Y así como te parece raro, ¿no? Escuchar que todavía sigue siendo como contemporánea esta idea de que una mujer deje a un hombre. O, de todas maneras, yo creo que Griselda acá hace como un doble, como un ajuste más sobre esa idea, que es un poco dejar a su hombre, dejar a su marido, digamos, y dejar al autor, que es quien la escribió, o sea, como emanciparse, ¿no? De un discurso paternalista o un discurso, viste, bajado desde lo social. Entonces, en realidad es más tipo, es convertirse en alguien, ¿no? Esto es lo que plantea Griselda, yo creo, con esta obra, que es como que le da un... Por eso lo vuelve totalmente contemporáneo, ¿viste? Ya. Y el trabajo fue muy divertido para mí. Fue como una experiencia como... No voy a decir de juego, porque no es como un lugar común. En ningún momento lo padecieron cuando Silvio Lang, que es el director, llegó con esta propuesta. ¿Lo miraron raro o enseguida...? No, porque... No, yo, bueno, en principio a mí... Bueno, yo a Silvio no lo conocía, pero habíamos hablado bastante y es un tipo muy inteligente y me parecía muy interesante la idea de interrumpir todo ese texto de esa manera con el cuerpo y con la voz, ¿no? Pues un trabajo físico y vocal, ¿no? Totalmente como quebrado, roto, y me parecía que era como... No sé si decíamos rockear a Nora, ¿no? Como esa sensación de rockear un texto, ¿viste? Romperlo, a llegarlo a uno, ¿no? Y poder transmitirlo, o sea, que es lo que, bueno, me parece que tiene el sentido del teatro, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción fuera? ¿Estuvieron dando vueltas por España, por Chile? Sí, a Chile vamos ahora. Mira, muy bien, porque es una obra que nació en San Martín en una temporada que después se extendió, y después el año pasado hicimos unas funciones en Hasta Trilce, y nos fuimos a España y ahora acá, y después nos vamos a Chile y después otras cosas. Y súper bien, es una obra, por eso te digo, es una obra muy conmovedora, ¿viste? Uh-huh. Que no deja de ser como vigente. Uh-huh. Por más que sea una obra muy vista. El otro día una señora me dijo que era como la... Creo que había visto como 26 Noras. 26 versiones. Claro, es una obra que se hace todo el tiempo, ¿viste? Uh-huh. Y no sé, yo creo que bueno, no sé, la obra eso sigue planteando cosas y nos sigue haciendo como pensar, ¿no? Por eso funciona. También es interesante la propuesta musical, ¿no? Total. El piano, sí, tan lindo, sí. Además estéticamente, presente. ¿No? Sí. También tiene ese concepto el piano, ¿no? Como, uh-huh. Bueno, es como transmitir un poco el interior de los personajes, uh-huh. Pero también un poco jugar con el texto, ¿no? Hacerlo como un poco más un poco menos teatral en el mal sentido de la palabra, digamos. Uh-huh. Lo que es decir un texto, ¿no? O sea, un poco rever todo eso, lo que es, no sé, para mí la actuación, ¿viste? Que no es algo establecido. Justamente quiere un poquito en contra de lo establecido para mí. Sí, para... desafiarse también personalmente, ¿no? Romper sí, los lugares cómodos, por ahí. Digamos, un poco sos un artista para eso, ¿no? Para uh-huh. repensar las cosas, para poder moverlas de lugar, para poder hacer pensar. Y para poder hacer pensar tenés que moverte. Si vas a repetir algo que ya viste, es como que... No tiene mucho sentido tu trabajo, ¿viste? Entonces, ya desde ese punto de vista, alguien que viene con una propuesta escénica, corporal o de actuación diferente, para mí siempre es muy bienvenido, ¿viste? Uh-huh. Bueno, sí, hablé mucho. No hay problema. Belén, Ilan te saluda acá. Una última, te hago una consultita nomás. Esto vos habías hablado de... Yo todavía no pude ver la obra, de rockear un poco el texto. Sí. ¿Esta forma de trabajo te facilita a la hora de públicos capaz con culturas diferentes? Estuvieron en España, ahora se van a Chile. ¿O al contrario, digamos? ¿Es un obstáculo? ¿O no tiene nada que ver, digamos, el hecho del impacto? Y, qué sé yo, la vuelve una obra muy original, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé, para mí lo importante es que se transmita el tema y se transmita como el tema de la obra, ¿no? Digamos, podemos romper todo y no se puede entender nada, pero acá me parece que está en ese sentido está todo muy pensado y no sé si facilita. Siempre la gente te agradece que vos te entregues a esa propuesta. Y yo creo que esa propuesta es interesante y que nosotros la hacemos de una manera como con mucha fe y con mucha confianza en que lo que estamos haciendo llega al otro. Y así es, llega y yo te lo agradezco particularmente porque ya lo que sentí. Estamos, gracias. Y también vamos a agradecer al resto del elenco, que sí. Es Patricio Aramburu, Ezequiel Díaz, Victoria Roland y Esteban Masturini. Así es. Con dirección y de Silvio. El pianista. Así es. Bueno, los oyentes que todavía no la vieron pueden hacerlo el 26 de junio a las 21 horas y los sábados 13, 20 y 27 de... Estos ya pasaron. Sí. O sea, 26 de junio. Mañana y pasado. 27. Mañana a las 9 y pasado a las 8. Ajá. En el... Margarita Shirgu. Que es un teatro precioso, aparte. Uh-huh. Lindo. Es muy lindo. Para los que no conocen, queda en la calle Chacabuco 875 y como decía en la presentación del programa... Es un teatro bastante particular porque está, digamos, como los teatros más tradicionales de la ciudad, que ha revitalizado su programación, estaba, digamos, bastante carente de programación y de un tiempo para acá, con una nueva gestión en cooperación con la Universidad 3 de Febrero, generó una programación, digamos, que da estas uh-huh. obras como tantas otras más continuas, ¿no? Y ahora que lo pienso, qué bien que debe quedar la obra en este espacio. Sí, ¿no? Sí, de verdad que sí. Aparte, bueno, sucedió una cosa que lo cuento rápidamente, pero es que un actor no pudo, el autor que hacía Ibsen no pudo hacer esta temporada, entonces lo reemplaza el director mismo de la obra. Ajá. Con texto en mano. Entonces hay una cosa que es bastante como performática. que se agrega a estas funciones, que es que hay una persona que es el director leyendo los textos del autor, que son igual, digo, no es teatro leído ni un poco, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver con eso, pero que lo vuelve también que le da una impronta ahí como un poco más eso, performática. Que y hace personal que también a la propuesta. La viste en San Martín, si venís a volver a la volvés a ver, vas a ver que es como cambió muchísimo. Bueno, volveré entonces, volveremos, bueno. Y seremos millones. Belén, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Belén. Dale, un beso y para que todos. Sigan los éxitos. Gracias, un beso grande. Besos. Chao, chao.